Continuamos en la mañana de este viernes 7 de noviembre. Les hemos hablado anteriormente de una de las citas destacadas, sin duda, de este fin de semana, que es el teatro, la campaña de teatro de otoño 2014, que arranca mañana sábado hasta el próximo 29 de noviembre, cada sábado, como hemos comentado. Las entradas que, por cierto, se pueden adquirir, se trata de, en realidad, una colaboración, en el sentido de que, como comentábamos, pues ese donativo se va a destinar, o va a tener un objetivo solidario. En concreto, bueno, pues se va a dirigir a Cáritas Parroquial en nuestra localidad, 5 euros por entrada. En esta oportunidad no hay abonos como en otras ocasiones, sino esas entradas individuales a ese precio único y que es un donativo, al fin y al cabo, solidario. Entradas, decía, que se pueden adquirir en la Oficina Municipal de Turismo. Y precisamente hasta allí nos vamos a ir por este tema, pero sobre todo también para otra serie de iniciativas en las que están trabajando durante estas fechas. Y bueno, pues vamos a conversar, como decimos, como hacemos habitualmente. En concreto, en el día de hoy con Carmen Maza, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Carmen, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Bueno, pues ya decimos, ahora sí te parece, recordamos el tema de entradas, porque no solo hablamos del teatro, sino también de los títeres, desde el día de hoy, de esa campaña también, de esa iniciativa de Anima Orienta, que también de la que hablábamos días atrás. Pero como bueno, asunto que solemos llevar, ¿no? La evolución cada mes, el tema de las visitas a nuestra localidad, queremos preguntarte por cómo fueron las cosas durante el pasado mes de octubre. Pues bien, Juan Carlos, el mes de octubre de 2014 ha sido un mes bastante positivo y hemos recibido un total de 4.268 visitas. La verdad es que ha sido bastante bueno este mes, si lo comparamos con el mes de octubre de 2013, que fueron 3.998, pues ahí tenemos la diferencia, ¿no?, que es un 6,3% más, ¿no? Ha subido el número de visitas, ¿no?, el número de cifras durante el mes de octubre del 2014. Son 200 personas más, 270 turistas que se han acercado por la Oficina de Turismo, y la verdad es que ha sido un mes muy, muy positivo. Y a pesar de que, bueno, pues los puentes pues no están siendo a nuestro favor, ¿no?, que no son puentes muy largos, ¿no?, y bueno, pues a pesar de eso, pues un mes muy, muy positivo. No teníamos otro octubre parecido desde el 2011, que también se superaron las 4.000 visitas. Octubre normalmente ronda las 3.500, 3.800, 900 visitas, y octubre de 2011 alcanzamos 4.000 visitas y octubre de 2014 4.268. Entonces, pues ahí tenemos el resultado, que es bastante positivo, ¿no? La verdad es que estas cifras se unen a lo que hemos venido comentando, sobre todo en el segundo semestre del año. El año que no comenzaba bien en cuanto a visitas turísticas, pero sin embargo se remontó y en los últimos meses, la verdad es que cifra muy positiva, ¿no? Sí, empezamos el año pues con cifras inferiores al 2013. Y bueno, pues ya a partir de este segundo semestre sí que han sido meses muy positivos, y octubre ha sido el más positivo, ¿no? E incluso con respecto a septiembre de 2014, octubre con respecto a septiembre, también ha sido positivo, son 1.043 visitas más. O sea que octubre es un mes que es bastante positivo en la localidad con respecto a la cifra, ¿no? Y el dato además es muy revelador, porque septiembre suele ser de los meses más importantes, ¿no?, por cifra, y sin embargo octubre, por tanto, ha rebasado esa cifra del mes de septiembre. En octubre, que es verdad que teníamos el puente de la festividad de la Hispanidad, pero también es verdad que otros años, el 1 de noviembre, al fin y al cabo, se contabiliza los días antes por si hay puente. Lo que es la atracción de visitantes se contabiliza en octubre, porque a lo mejor coge el fin de semana todavía de octubre, pero bueno, en esta oportunidad no ha habido ese puente como tal, porque cayó en sábado, y a pesar de eso, las cifras más positivas que los últimos años, ¿no? Sí, efectivamente, los puentes no están beneficiando en nada este año al turista, ¿no? Y porque se reduce el número de días festivos, de días de disfrute al caer en sábado, Y bueno, pero aún así, pues el mes de octubre ha sido muy, muy positivo con respecto a lo demás. Y ya digo que superó, que ha superado al 2013, al 2012 y se iguala al 2011, ¿no? Que desde 2011 no tenemos otro mes de octubre parecido, ¿no? Y las perspectivas, que la verdad es que suelen ser siempre positivas, digo, en el caso de Ubrique, los últimos meses del año, sobre todo diciembre, con el puente festivo. Después, con la fiesta navideña, bueno, ya depende un poco, hay fiestas que son más familiares, otras de desplazarse más, pero sobre todo el puente de la Inmaculada, ¿no?, al principio del mes, suele atraer a un buen número de personas, y también con el motivo de las compras, ¿no?, a nivel comercial, con el sector de la piel. Las perspectivas, por tanto, imagino que para este fin de año, estos dos últimos meses, serán halagüeñas, ¿no? Sí, siempre los últimos meses del año, pues sí que aumenta el número de cifras, ¿no? Y bueno, los puentes no benefician, el puente de la Inmaculada tampoco, ¿no? Pero sí, porque hay un día que cae en sábado. Sí, que luego hay los días festivos del 25, el día 1 y el día 6, puede que sí que beneficien para que la gente pues se decida a pasar un fin de semana en la sierra, alquilen alguna vivienda turística y en definitiva pues aumenten un poco la visita, ¿no?, en esta zona. Además, con respecto a este mes de noviembre, al igual que octubre, suelen ser meses de visitas, ¿no?, de visitas en grupo ya programadas, ¿no? Sí, tenemos de todo, tenemos tanto visitas de grupos como visitas de familias. Las visitas de grupos sobre todo se concentran de lunes a viernes y durante los fines de semana, pues aunque viene algún grupo, pero sobre todo vienen familias, parejas, familias que vienen haciendo la ruta de los pueblos blancos o vienen haciendo un recorrido, ¿no?, por la zona y visitan Ubrique, ¿no? Bueno, pues por tanto, los datos, que afortunadamente son positivos, en ascenso, por tanto, el número de visitantes, la comparativa además con años anteriores, esa evolución al cabo de este 2014, es una de las cuestiones que queríamos abordar, esas cifras del mes de octubre, 4.268 visitantes a nuestra localidad durante ese pasado mes de octubre. Hablábamos de un poco las iniciativas en que trabajáis en estos instantes. Fuera de antena me comentabas una de esas iniciativas, Fam Trip. Coméntame en qué consiste. Sí, pues el Fam Trip es un viaje de familiarización. Hemos recibido esta semana, en eso hemos estado trabajando, esta semana una visita de son profesionales del sector turístico. Un viaje de cortesía, ¿no?, que se ofrece a los turoperadores, a turísticos, a agencias de viajes, para que visiten y vivan pues de primera mano la experiencia del destino, ¿no?, del destino que ellos ofrecen en sus paquetes y en sus ofertas, ¿no? Y bueno, el objetivo es convencer, ¿no?, bueno, convencer o que se llevan un mejor conocimiento del destino, del servicio que se está dando. Y ayer recibimos un fan trip, fueron un total de 20 personas. Y venía pues el mayorista, que España Visión, venía con una serie de agencias de viajes, pues pueden ser que sigan trabajando con esas agencias de viajes o sean agencias nuevas a las que les va a ofrecer pues sus paquetes, ¿no? España Visión está trabajando con nosotros, lleva trabajando con nosotros bastante tiempo y pues hacen rutas y nos visitan, ¿no? Pero hacen unos viajes, pues de vez en cuando pues hacen algún viaje y un viaje de familiarización y bueno, pues traen a la agencia de viaje para que visiten Ubrique y conozcan pues Ubrique de la mejor manera, ¿no? Que visitándolo desde su propia experiencia, ¿no? Y es la mejor forma de que además después pues se puedan promocionarlo, ¿no?, en su propia agencia, ¿no? Exactamente. Luego ellos, pues, es la mejor manera de comunicarlo, ¿no? Vivirlo desde la propia experiencia. Y pues eso, fueron unas 20 personas las que vinieron a pasaron por aquí, por Ubrique, vinieron a la oficina de turismo. Se les acompañó por el casco antiguo. Intentamos pues enseñarles todos los atractivos, darle un paseo, le hicimos un paseo por el casco antiguo, por las calles más más interesante, ¿no? Le explicamos las fiestas populares, la crujida de los gamones, el Belén viviente, donde se recrea, incluso subieron hasta el Mirador del Tajo, allí estuvieron haciendo fotos, visitaron San Juan de Letrán, se le explicó pues la afición que hay también a la pintura en Ubrique, y allí también se le explicó, como hay imágenes de los gamones, pues en qué consiste la fiesta, en el rodén, ¿no? También un poco del convento y las tiendas de piel, ¿no? Y la verdad es que, bueno, que es mucho mejor que se acompañe, ¿no? Que una persona de aquí, de la localidad, pues le enseñe lo mejor del pueblo, ¿no? Esta iniciativa está, como se denomina, ¿no? Fan Trip, ¿suele ser habitual también en el caso de otros tour operadores? Sí, bueno, suele ser habitual que se hagan estos fan trips, ¿no? No se hacen cada semana, se pueden hacer a lo mejor uno al mes, sabemos, estamos también pendientes de otro que se va a hacer desde Diputación. Y bueno, pues sí que se están poniendo un poco de moda, ¿no? Que para la mejor manera de vender es así, ¿no? Que conozcan el sitio, ¿no? En el caso de Diputación, lo que comentaba, no sé si te refieres a visitantes alemanes, ¿no? Pues no sé si son visitantes alemanes, sé que lo lleva el ayuntamiento, la técnica del ayuntamiento, pero sí que, bueno, que si son... A nivel provincial, una iniciativa. Sí, serán, pues en este caso, los alemanes, ¿no? Lo nuestro no, nuestros son... ¿Nacionales? Sí, mayoristas, son nacionales, Españavisión. Y bueno, el comercial pues tiene varias agencias, ¿no? Con las que trabaja. Y también estuvimos comentando pues que hemos contactado con una agencia en la Costa del Sol que trabaja con canadienses y también pues están interesados sobre todo para el año 2015, son de alto poder adquisitivo y para el año 2015 visitar Ubrique en un periodo de febrero a mayo y luego septiembre a octubre, ¿no? Serían grupos de unas 30 personas, 40 personas y cada 15 días estarían visitándonos, ¿no? Bueno, pues también una iniciativa sin duda interesante y es, aparte, ¿no?, de las personas que lleguen desde la Bahía de Cádiz, la verdad es que desde la Costa del Sol, sin duda, ¿no?, es un foco interesantísimo por el movimiento que suscita a lo largo de todo el año el contar, ¿no?, con turistas que lleguen desde esa zona, ¿no? Sí, la verdad es que sí, es difícil por el tema de la comunicación, ¿no? Pero sí que es muy interesante abrirnos campo por esa zona, ¿no?, por la Costa del Sol también. Bueno, pues todo ello en torno, ya decimos, a iniciativas, al trabajo diario, ¿no?, que se realiza por parte de la Oficina Municipal de Turismo. Hay que decir que a través del plan joven, que bueno, pues durante estos meses está dando empleo a un buen número de jóvenes en nuestra localidad, pues contáis con una persona también que os está ayudando, en este caso como comercial. Quería subrayar este tema, sobre todo, para los comercios que reciban comercial, una persona representando a la Oficina Municipal de Turismo, para bueno, certificar que es algo real y que bueno, no se trata de ningún engaño ni nada por el estilo, sino que estáis desarrollando también esta actuación para actualizar los datos en torno a los comercios de nuestra localidad, ¿no? Sí, desde comercio pues se ha realizado ese proyecto en el que lo que se pretende es impulsar un poco el comercio local, ¿no?, y llevar a cabo diferentes acciones, ¿no? Y bueno, pues tenemos un comercial, una persona que está visitando todos los comercios de Ubrique. Lo comento para que no se alarmen, porque simplemente es para solicitar información, datos que para actualizar y para completar la base de datos, ¿no? Y son datos muy muy básicos, que son el nombre del propietario, el nombre comercial, la actividad que realizan, el teléfono, la dirección, el correo electrónico, si tienen también Facebook, ¿no? Y, por ejemplo, también los horarios de apertura, que nos interesa sobre todo porque aquí en la oficina pues vienen muchísimas personas, tanto turistas como ciudadanos, preguntando por información y la verdad es que nos interesa dar toda la oferta comercial, ¿no? Incluso pues esos, los horarios para saber si abren fines de semana o no abren. Y es un poco la información que se está solicitando, si tiene algún producto que sea exclusivo o alguna especialidad, para de cara pues hacer promoción de estos, ¿no? De los productos que tenemos dentro de nuestro comercio, ¿no? Así que, por tanto, insistimos, si llega una persona que va a llegar, ¿no? De hecho, porque va a intentar acercarse hasta todos los comercios de nuestra localidad, bueno, pues representando a la oficina de turismo y solicitando esa información básica, pues es así y además es importante y es beneficioso para los comercios porque vosotros ahí en la oficina vais a tener los datos actualizados para aquella persona, ¿no? Que pueda preguntaros por un sector en concreto, los horarios de apertura, como nos decías, o bueno, pues qué comercios se dedican a este sector, vais a tener esos datos y por tanto les beneficia a los comercios en general, ¿no? Sí, en realidad es eso, pues esta persona comercial está creando esa base de datos, donde vamos a ampliar toda la información de cada comercio. También estamos dando a conocer pues la asistencia de la Concejalía de Comercio y de los servicios que se puedan dar desde aquí y sobre todo pues la recogida de información de todos los comercios, ¿no? Entonces esta persona pues está visitando todas las empresas, todos los comercios para elaborar esta ficha, ¿no? Esta ficha de cada uno y crear el directorio, ¿no? Queremos trabajar, pero igual para todo el comercio, ¿no? Para todo y cada uno de los comercios de Ourique, ¿no? Y sobre todo también, pues, de cara a las campañas de promoción que se puedan hacer o pues eso también, como hemos comentado antes, pues para facilitar información, ¿no? De forma que además llegue, ¿no? A todos los comercios. Y para eso, bueno, pues hay que actualizar los datos en esa base de datos que, por tanto, se está creando. Pues es otro de los temas que queríamos subrayar. Y antes de finalizar, Carmen, lo que comentaba al principio, el tema de las entradas, porque de cara a este fin de semana hay dos citas. Hoy, dentro de lo que es esa iniciativa de Anima Orienta, esas representaciones de títeres, y mañana el arranque de la campaña de teatro de otoño, ¿no? Sí, tenemos. Ayer pusimos a la venta las entradas de la campaña de teatro que lleva desde septiembre. Muchos ciudadanos preguntan por la campaña y, pues, desde ayer a las 4 de la tarde se pusieron a la venta. Son entradas, tienen un donativo de 5 euros y para. Bueno, pues para esta obra, la del día 8 de noviembre, La criada amorosa, la verdad es que todavía pueden conseguir las entradas y también buenas localidades, ¿vale? Que es muy, la verdad es que es muy, que se puede conseguir un buen sitio todavía y bueno, animar a la gente que le guste el teatro, pues eso, informar que ya ha empezado la campaña y que tenemos aquí a la venta las entradas, tenemos a la venta todas las entradas de todas las obras. No existe el abono, pero sí que se pueden comprar el paquete de las cuatro obras, ¿no? De las cuatro entradas. Así que, por ejemplo, si se va hoy, se pueden comprar ya las entradas para las cuatro obras teatrales. ¿Serían 5 euros cada una de ellas? Exactamente, serían 5 euros. Las cuatro, pues el paquete sería 20 euros. Completo. Exactamente, y luego también tenemos, por otro lado, lo de la campaña de títeres, que también las tenemos aquí a la venta, son muy económicas. Venta anticipada son 3 euros y la entrada y luego te regalan otro. Sería dos entradas por 3 euros, ¿no? Y empiezan hoy, 7 de noviembre, a las 5 de la tarde, ¿no? Son cuatro obras, cuatro actuaciones de cada viernes, ¿no? Y pues aquí tenemos a la venta todas las entradas también de los títeres. Importante colaborar con esa iniciativa de Anima Orienta y también lo que comentábamos, ¿no? Con la campaña de teatro de otoño, porque el fin es solidario. Esos 5 euros por entrada van a ir destinados a Cáritas Parroquial. Subrayar también el horario de las obras, los comentábamos anteriormente con Daniel Vignolo, director de MDM, Grupo Teatral, con el que hemos conversado. Pero bueno, pues insistimos, cada una de las representaciones será a las 9 de la noche en los sábados, ¿no?, que restan de este mes de noviembre. Sí, todos los sábados a las 9 de la noche. Pues las entradas están a disposición de todas las personas que nos estén escuchando desde ayer, ¿no? Cada una de esas entradas para las cuatro representaciones que integran esta campaña de teatro y también dentro de lo que es esa iniciativa de títeres, ese ciclo que pone en marcha Anima Orienta. Pues Carmen, nos vamos a quedar aquí con todos esos datos que nos ha ofrecido desde la Oficina Municipal de Turismo. No sé si alguna cuestión más que nos dejamos en el tintero. No, nada más, Juan Carlos. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, como siempre, por habernos acompañado. Gracias, Carmen. Gracias, Juan Carlos. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.